¿Cómo se pinta un cuarto vacío? ¿Cómo se vuelve una noche hacia atrás? ¿Y cómo se dice sin decir palabras que cuando te miro no sé cómo hablar? Dime cómo se atrapa una nube al cielo. ¿Cómo se pinta un dibujo en el mar? ¿Cómo sobrevive un otoño sin viento? ¿Cómo existiera la arena sin mar? ¿Cómo se rompe en montaña sin tiempo, sin llorar? ¿Qué pasaría?